Es que ya no aguanto más esta cuarentena, loco. Dale el Dimasi, baby. ¿Quién dijo que no se perdió en cuarentena? Mami, soy un hijo de puta, ya no quiero ni esperar. Me tumbo en la cama, aunque quiero vacilar. Quiero ver ese culito, girar y girar. No me mata ningún virus y me mata tu mirada. Ahora perdéame, me, por la camarita, wey. Ahora tú el que amé, me, por la camarita, wey. Hagamos el amor por el teléfono. Si tú dices que no, te lo repito. Y si quieres flow, mami te lo doy. Poco de tempo, va a meter sabor. Champán, chandon, babo. Tu novio es un maricón. Yo ando con Mari y un blonde, haciéndote perrear hasta arriba del colchón. Tú mames la party, baby. Ahora perreame, me, por la camarita, wey. Ahora tú el que amé, me, por la camarita, wey. Ahora perreame, me, por la camarita, wey. Ahora tú el que amé, me, por la camarita, wey. Me llama por modo incógnito, por si su novio se pone loquito. Mi amor, yo quiero un poquito, que eso no está flojito. En esa curva yo soy Tony Hawk, y lo mueve tan bien que parece un botón analógico. Ponte pa' acá, que lo vamos a guayar. Un poquito para abajo, un poquito para atrás. Ponte pa' acá, que lo vamos a guayar. Un poquito para abajo, un poquito para tra. Un poquito para atrás, tra. Un poquito para atrás, tra. Un poquito para tra. Yeah. Mami, ya tú sabes quién está escuchándote. Que le di más y baby. Es que le está dando clase a unos pares y ni siquiera es maestro.